más, a ver si nos traen sonidos. Tomamos frasquitos de llanto, a ver si podemos dormirnos. Robamos mechones de pelo al tiempo enredado, borrando el domingo. Soñamos dormirnos despiertos, a ver si soñamos. Hablamos de cruces y santos, incienso barato, bolsito de ramos. Prendemos velitas de espanto, a ver si podemos perdonarnos. Leemos la página burda, vivimos de culpa, matamos el hoy. Disparo hacia el techo este otoño, a ver si buscamos. Enviamos cadenas de fotos, a ver si podemos reírnos. Buscando el otoño en el viento, uno de esas tardes, mil hojas sin suelo. Y todo es tan simple, pequeña, lo veo, lo siento, lo escucho, lo clamo. Hacia el techo este año, a ver si encontramos. Te abrazo, te miro, me llamas, te llamo. Besamos, lloramos, reímos. Dejamos por un rato el llanto y jugamos a ver si jugamos. Y jugamos a ver si jugamos. Y jugamos a ver. Te abrazo, te miro, me llamas, te amo, besamos, lloramos, reímos, chiquitos, comer, amar, girar y mirarnos, dejamos el llanto y jugamos a ver si jugamos. Y jugamos a ver si jugamos.